Era costumbre en la época hacer un intercambio de retratos de los prometidos. Pero el retrato de Bárbara no llegaba y la corte española se empezó a impacientar. Insistieron desde España y finalmente, tras meses de espera, el retrato llegó, aunque bastante retocado. Este retrato mostraba a una joven bastante robusta y no agradaba mucho a la vista. El caso es que en el año 1729, Fernando y Bárbara se conocieron y se casaron en la Catedral de Badajoz. Fernando quedó desconcertado al verla en persona. No era la misma del retrato, era más gordita y tenía el rostro lleno de marcas de la viruela y era más bien fea. Hubo una sátira que la describía como fea, gorda y con viruela. Tampoco ella se llevó muy buena impresión de su marido. Era tímido, más bien bajo, robusto, melancólico y sin personalidad. La pareja pasó la luna de miel recorriendo parte de España. En principio, el pueblo parecía receloso, pero Bárbara pronto se ganó el cariño de todos y gozó de una gran popularidad, al ser una joven culta, sencilla, cariñosa y amable. Los esposos encontraron que tenían muchas cosas en común, como el amor por el arte y la música, y poco a poco se fueron enamorando locamente el uno del otro. Bárbara mostraba a su marido todo su apoyo y afecto, del que éste siempre había carecido. Una vez acabó su luna de miel y se instalaron en Madrid, su suegra, Isabel de Farnesio, se encargó de recluirlos en sus habitaciones durante prácticamente 10 años. En 1746 muere Felipe VI y Fernando es coronado rey. Por fin pueden salir de palacio. Fue un gran alivio para los dos, que pudieron disfrutar de su nueva libertad y se encargaron de hacerlo con bailes, banquetes, etc. España tuvo en esta época un periodo de paz. Fernando tenía la ayuda de Bárbara, que le ayudaba a gobernar. Ella destacaba en la política y enamoraba a quien la conocía, pues a pesar de su escasa belleza, se los ganaba con su inteligencia y su buen carácter. Procuraba esta pareja pasar el mayor tiempo posible juntos, pese a tener vidas muy ajetreadas. Él se dedicaba a grandes proyectos, mientras ella ayudaba a los más necesitados. Ahora el problema era que no llegaban los hijos. Como Bárbara sabía que no podía enterrarse con su marido por este motivo en el Panteón Real, mandó construir en Madrid el monasterio de la Visitación de las Salesas Reales. También a ella se le debe la construcción de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando y el Jardín Botánico. Además, tuvo otra idea, la de crear un Museo de las Artes, en 1757. Este se convirtió en el actual Museo del Prado. De este último, aunque ella fuese la principal impulsora, no pudo llevarlo a cabo, ya que murió este mismo año en Aranjuez, donde se retiró enferma. Se cree que de un cáncer de útero, que fue la causa de su gran dolor. Su marido, el rey Fernando, murió de dolor y locura y ambos están enterrados en el monasterio de las Salesas Reales en Madrid, como ella había decidido. Y hasta aquí la historia de otra mujer excepcional. Hasta un próximo programa. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame cómo te ha ido. En esta sección llamada La Gramola, hoy desempolvamos los discos de un grupo catalán de los años 60. Se hacían llamar los Sirex. Si yo canto es por ti, es por ti, es por ti. Por favor no llores más, olvida ya tus penas. En junio de 1959, tres chicos que vivían en los aledaños de la Gran Vía de Barcelona forman un conjunto para imitar los éxitos rock and rolleros que venían de los Estados Unidos. Sus nombres: Guillermo Rodríguez Holgado, al bajo; Manolo Madruga, guitarra solista; y José Fonserré,

canción me estaba... Venga, tu luz eres tú y solamente tú, así que cariño, te toca acabar. Venga, cariño. Silencio. Pobre Diego. Ay, madre. Una, silencio. Dos y tres. Tú eres tú y solamente tú. Toda te necesito. Toda, como ande.